adorarte otra vez al Cordero y León, al Eterno y Gran Dios. Yo te entrego mi ser, majestuoso Señor. Santo.